Sí, estamos avanzando en la causa principal a punto de llegar ya al debate final. Es decir, ya estamos esperando una resolución del tribunal oral respecto de las pruebas. Es decir, tiene que producir la admisión de pruebas que han ofrecido las partes, resolver algunas oposiciones, varias oposiciones que planteó la defensa. Y bueno, y luego ya entendemos que estaría en condiciones para que en junio comience el debate oral. Desde quienes no sabemos quizá bien finamente cómo se dan los juicios y cómo obviamente todo el mundo tiene su derecho a la defensa, nos llama a veces la atención o nos terminaba indignando, sirve cómo hacen esto desde la defensa, cómo dicen esto, cómo defienden así, no sé, a la monja o lo que sea, y bueno, cómo se ha dado desde su parte el realizarse este juicio, ¿no? El devenir del juicio. Bueno, en realidad el derecho de defensa, que es lo que garantiza la libertad, ¿no? En un país democrático, tiene derecho todo a ejercerlo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, la forma de hacerlo es en este tipo de causas, donde no tienen pruebas de fondo para desvirtuar todo lo que se ha demostrado, todo lo que se ha venido acumulando a lo largo del juicio, apelan a las formas, ¿cierto? Por eso es toda esta gran cantidad de oposiciones que la defensa formuló a las pruebas, que tenemos. Puede ser que en algún caso haya alguna que otra prueba que pueda resultar desestimada. Por ejemplo, su ofrecimiento probatorio fue completo, y uno de los varios de los hechos estos fueron ya condenado Bordón por estos hechos, entonces a lo mejor la prueba referida a esos hechos puede que no corresponda desestimarla, pero que lo que no tendría mayor significación. Pero bueno, el resto entendemos que son argumentos totalmente formalistas, de un exceso de rigor en el formalismo que bueno, no puede ser entendido. Esto tanto para la defensa, ¿no es cierto?, para el ejercicio del derecho de defensa, como por la tutela judicial que merecen las víctimas, especialmente víctimas de delito sexual y personas con discapacidad, que tienen protección especial también en la Constitución y los tratados internacionales incorporados a la Constitución. ¿Cómo ha sido la vida, ¿no?, de quienes están denunciando durante este juicio? Supongo que, bueno, difícil, complejo. ¿Cómo lo han visto ustedes como abogados? Y en realidad todos, tanto las víctimas, partes, ¿no es cierto?, en este juicio, como todos los operadores que estamos trabajando en él, vivimos realmente muy intensamente este proceso, ¿no? Para las víctimas la espera es a veces interminable, a veces poco comprensible, ¿no? Cuesta a veces a las personas que no son personas del derecho conocer el derecho, entender todo esto, y máximo en la situación que han vivido ellos, ¿no? Ser víctima, el dolor de haber sido abusados, el dolor de haber mantenido el silencio mucho tiempo, porque esto está vinculado también con las características del abusador, que de una manera u otra obliga a este silencio. Y bueno, y luego con el devenir del tiempo, haber superado primero esta situación de podérselo contar a alguien, luego venir y contarlo a la justicia, y bueno, y después ir esta cadena, ¿no es cierto?, de denuncia que se viene dando, y de las mismas víctimas volver a declarar para dar detalles o situaciones que en su primera declaración no dieron. Es decir, fue todo un proceso muy duro. Muy duro, donde entendemos que han habido actos de revivir, ¿no es cierto?, de revictimización, pero es la forma en que se juzgan estos delitos. No hay forma si no se sabe, si no se realizan estudios psicológicos, estudios físicos en algunos casos. Me ha tocado presenciar, no decir el examen, pero sí acompañar a la víctima hasta el forense y realmente verlos salir del consultorio médico en una situación desgarradora, ¿no? Te daba la sensación de que estabas viendo a ese chico, niño, saliendo de la habitación de uno de los curas por haber sido violado, ¿no? Doctor, buen día. Tato Rivas lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, Bueno, hay muchas cosas que se desprenden de acá. Los mendocinos tenemos expectativa por saber cómo va a concluir este juicio, pero acá respecto de las víctimas que usted nombraba recién, ha habido episodios como el intento de domiciliaria a Cumico, y a mí me llama la atención lo que hay por atrás, porque, por ejemplo, de repente rápidamente apareció una fianza de 2 millones de pesos. Realmente no es un dinero que pueda tenerlo cualquiera. Y uno termina sospechando de que hay cosas de por atrás. Aparecen ahora en el juicio oral, también me viene a la cabeza cómo fue la compra del edificio, toda una serie de cosas que pareciera ser que de atrás sigue habiendo una espalda que no se ve. Sí, en realidad la causa tiene varios capítulos que van por separado, pero que pareciera que al final se juntan, ¿no? Respecto de lo de Cumico, yo quiero aclarar bien cómo fue la cosa. En realidad lo que consigue Cumico es el cese de su prisión preventiva domiciliaria. En realidad lo que Cumico iba a hacer es ir a la calle, no en domiciliaria, pero en domiciliaria estaba. Y está. Y con una fianza, que sabemos que estaba dispuesto a pagarla. Pero esa resolución que nosotros no compartimos del tribunal, el tribunal colegiado dispuso que por tres hechos, o sea, por considerar que uno de los tres hechos por los que tenía prisión preventiva no estaba suficientemente acreditado, a la fecha en que se dictó la prisión preventiva, es decir, ya hace más de un año y medio, consideraron que se debía dar la libertad. Lo real es que ese hecho que consideran no acreditado fue ajustándose, fue demostrándose que no eran las víctimas X personas, sino otras, y luego se imputó, y se imputó correctamente con dos o tres, con tres hechos más. Es decir que Cubico a esa instancia no es que se le había mejorado la situación, se había empeorado la situación. Lo que dijo el tribunal es que como esos hechos no habían sido tenidos en cuenta en la prisión preventiva, lógicamente porque se denunciaron después, ellos no se podían expedir y le ordena la libertad. Entonces le dan la libertad bajo fianza, pero al otro día el Ministerio Público Fiscal dispone la detención en las otras causas. Es por eso que Cumico nunca salió, nunca rindió la fianza, y siempre estuvo en prisión domiciliaria. No sé si ha sido claro. Bien, ¿cómo ha afectado en algún punto a la investigación esta intención del municipio de Luján de mudarse hacia ese lugar? En realidad la compra del municipio por parte de Luján fue una cosa sorpresiva. Nosotros, los sordos, más que nada, lo entendieron, les cayó muy mal. Un edificio que estaba sujeto al proceso, es prueba del proceso. Se compra de esta manera, comienzan modificaciones que todavía no sabemos si son estructurales o no, si esto puede llegar a alterar de alguna manera las investigaciones que no están cerradas. Bueno, hoy sí se cerraron todas, ¿no? Pero en ese momento, más allá de que había sido devuelto el edificio, había sido con la condición de que cualquier modificación sustancial que se hiciera debía tener la aprobación del Ministerio Público. Uh-huh. Fue una operación muy extraña entre gallos y medianoche, porque nunca hemos visto que un municipio o un organismo de Estado decida disponer de 160 millones de pesos comprometiendo presupuestos de años posteriores de una manera tan sorpresiva. En una semana estaba todo cocinado en secreto, porque se dio a conocer e inmediatamente se aprobó. Realmente fue muy doloroso, a lo que se sumó que el municipio concerta esta operación y realiza un festejo, donde se escuchaba música, gente festejando, los sordos se enteraron. Realmente es una situación muy, muy delicada, muy dura, en ese lugar que realmente es donde sufrieron estas terribles vejaciones y vivieron gran parte de su vida. Este calvario, no había absolutamente nada que festejar, ¿no? Por último, doctor, ¿qué condenas podrían tener los acusados? Y las condenas pues son altas, son graves, porque en realidad son muchos los delitos que se le han imputado, y pueden sufrir penas de entre los 10 y hasta los 50 años, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y mantener digamos viva esta causa, que bueno, esperamos pronto ya llevarla a final con la condena de los responsables. Muchas gracias.